Amigos de Botaneando con la Mole, me da mucho gusto saludarlos y San Nicolás se caracteriza por tener negocios de muy buena comida. Hoy nos invitaron a un negocio aquí en Cristina Larralde, aquí en San Nicolás, en Las Puentes. Hoy vamos a visitar un lugar donde hay pizzas y hay hamburguesas y me dicen de muy buena calidad y de buen estilo. Hoy, quédense con nosotros en Botaneando con la Mole porque estamos en Mr. Danky. Y bueno, amigos de Botaneando con la Mole, me encanta, estos son los momentos con lo que más me encanta de ir a los restaurantes. Estamos con el chef, ¿cómo te llamas? Jay Navarro. Jay Navarro. Exactamente. Carnalito, ¿regio? Sí, sí, por supuesto. 100%. Oye, ¿estás muy chavo? ¿Qué edad tienes? Tengo 31 años. Te ves más joven, ¿eh? Sí, oye, nos da mucho gusto que nos inviten, ya teníamos ganas de venir a Mr. Danky, que bueno, ahorita vamos a platicar de los productos, es comida de primera calidad, recomendable. Les voy a decir dónde estamos ubicados. Estamos en Cristina Larralde, ¿verdad? Cristina Larralde número 100, esquina con Cerro de la Conformidad. En San Nico. San Nicolás. Que es aquí cerca de Las Puentes, ¿no? Exacto, es Las Puentes, segundo sector en San Nicolás. Está súper, súper fácil de llegar. Aquí en la esquinita lleguen, está abierto todos los días, desde las 6 de la tarde. ¿Quieren manchar? Ajá. De lunes a domingo, desde 6 y media de la tarde hasta las 12. Tenemos estacionamiento y hay mucho lugar para que te puedas estacionar. Está muy agradable, es un lugar muy, muy cálido. Los invitamos a que nos visiten. Y vamos a empezar con esta maravilla que acaban de hacer. Primero que nada, platicar cómo se llama esta pizza. Esta es la pizza Verona. Te voy a explicar los ingredientes de esta pizza. Lleva portobello, aceitunas, tocino, lleva rachera al grill, cebolla morada y pimientos. Es una delicia. No, ahorita la vamos a probar. La verdad, les voy a decir una cosa a toda la gente que está viendo Botaneando con la Mole. Esta pizza es hecha al carbón. De hecho, van a ver imágenes de donde la hacen. Obviamente, las pizzas salen ricas en lo que es el horno de gas, pero el toque que le da al hacerlas al carbón es diferente. Es el toque especial, hacerlas en la leña. Hacerlas a la leña, ese saborcito de ahumado, que ahorita lo vamos a platicar. Ahora vamos con estas también preciosuras. Estas son hamburguesas gourmet, ¿eh? No son hamburguesas desde la esquina de 2x20. Son hamburguesas gourmet que son hechas con cariño, ¿eh? Y se ve la mano ahí del chef. ¿Esta cuál es la que me puede explicar? Esta es nuestra hamburguesa de salteado de verduras. Salteado de verduras, ahí vemos chile morrón, viene también un poco de tocino y viene en espárragos. Morada con tocino y digo champiñones y pimientos. La carnita también es homemade, aquí la hacen, nada congelado ni nada. Ellos la hacen aquí, mira, al asador. Vamos a enseñar unas imágenes, vamos a enseñar para cómo preparamos nuestra carne para que veas que realmente se prepara aquí. Y todo está hecho con calidad, los mejores ingredientes, los mejores insumos, todo es de muchísima, muchísima calidad. Esta hamburguesa que está sensacional, ¿cómo se llama? Esta es nuestra hamburguesa Mr. Bacon, lleva sabor crispy y lleva tocino, es una delicia también. Ahorita la vamos a probar, acá tenemos otras dos que nos vas a platicar también. Esta que está sensacional, que trae, se ve que trae ahí espinacas, trae champiñones, trae queso, ¿esta cómo se llama? Claro, mira, esa es nuestra hamburguesa florentina. Es un pan brioche, lleva un salteado florentino con espinacas, baby, champiñones, lleva queso de cabra y cebolla morada. No, está sensacional. Y esta hamburguesa que me está haciendo ojitos, que veo que trae aguacate, ¿cuál es el nombre? Esa te estaba esperando desde que llegaste. Esa es nuestra hamburguesa de guacamole, es nuestro pan de la casa, y nuestra receta secreta de la carne con queso cheddar gratinado. El guacamole con base de queso crema, tomate y mezcla de lechugas orgánicas. Esto para toda la gente que le gusta comer en lugares ricos, en lugares de buena calidad, los invito ampliamente a que vengan ahorita todos los días a Mr. Danky, que está, recuerden, en Cristina Larralde. Número 100, esquina con Cerro de la Conformidad. En Las Puentes, segundo sector. Todos nuestros amigos de San Nicolás, pero yo sé que la gente que va a estar viendo el programa de Botaneando con la Mole van a venir de García, de San Pedro, donde sea, a probar estas deliciosas hamburguesas. Y quiero mandar un saludo a mi compadre. Adiós. Daniel González, también un chico emprendedor que lleva ya tiempo haciendo buena comida y quiere mostrarle también a todos ustedes, como mi compadre, Jay Navarro, que están haciendo pues muy, muy buena comida y quieren mostrarle a la gente de Monterrey que la raza joven, no tienes que estar acá ya en Ñosco para que, ah, nomás ese señor hace bonito, hace chido los frijoles con veneno. No, no, que hay gente joven que está emprendedora, ¿no? Exacto, innovando la cocina, 100%. Muchas gracias, compadre Navarro, ¿verdad? Exacto. Oye, bueno, tienes el apellido de rockero. Soy rockero. Ah, oye, también quiero mandarle un saludo a Rubí Esparza, que ella está en la pastelería Brulé, que hace unos pasteles sensacionales, que ella es también parte de Mr. Danky. Le mandamos un saludo, que va a estar viendo, obviamente, este reportaje. Rubí Esparza, gracias y un saludo muy especial. Y bueno, carnal, pues invita a toda la gente que venga a Mr. Danky, abierto todos los días, desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Claro, sí. Y oye, los días está muy cerca del estadio universitario, el día que vayan a ver a los Tigres, acabando se echan la vuelta. Exacto, cuando terminen su partido de los Tigres, vénganse aquí a Mr. Danky, Avenida Cristina Larralde, número 100, en Las Puentes, segundo sector. Los esperamos. Bueno, señores, seguimos en Botaneando con la Mole y ahorita sigue el momento que más me gusta, probar la comida. Claro. Esto es Botaneando con la Mole. Y bueno, amigos, estoy en el momento que más me gusta de Botaneando con la Mole, en probar los productos de Mr. Danky. Y todavía ni los pruebo, y con el olor y las texturas y ver, solamente como dice, uno se enamora solo con ver los productos. Voy a prepararme porque yo soy de esos que me mancho. Mancho, voy a estar acá. A ver si nos patrocina Pétalo, Regio, ¿verdad? Que siempre gasto. Voy a darle un llegue a esta hamburguesa deliciosa que trae guacamole, trae cebollita, el quesito, la carne, las espinacas, el pan. El pan es diferente, ¿no? Voy a cerrarla. Y bueno, déjame darle su lugar a esta gran hamburguesa. Vamos a darle, compadre. Y yo les voy a decir qué tan buena sabe. Hazlo sucio. No. El guacamole está sensacional, cremosito. No es de tipo guacamole de carne asada de borrachos, ¿no? La carne, tienen que probarla. La carne que hacen aquí es homemade, no es carne congelada. La cebolla. Y lo más chido que me gusta, Mr. Danky, que son ingredientes frescos. El pan, de hecho una chica aquí me comentaba, a veces uno que, no, que el pan a veces está muy... muy pastoso, sí. Este pan está súper ligerito, obviamente hecho, ellos traen su receta, está delicioso, la recomendamos ampliamente la que trae guacamole. Ahora le voy a dar un llegue a esta hamburguesa que está sensacional. Miren nada más, tocino, champiñones, pimientos, el queso. Le voy a dar un llegue, no quiero echarlas a perder todas, voy a darle un llegue a solamente estas dos, pero déjame probarla, ahí me dice si me mancho. Tómale foto para que se vea así que le di el... Es un silencio incómodo. Es silencio de satisfacción, Está deliciosa. Muy recomendable. Los pimientos, el champiñón. Ese sabor, obviamente con el tocino. Y no es picoso, Son pimientos salteados, pero tiene un muy rico sabor. Le voy a dar un llevo. Voy a abrir. Y fíjense la forma. Ellos manejan lo que es el agua de Jamaica, de tamarindo y de limón. Pero en los frascos que te lo muestran, no llegue. Muy buena el agua de tamarindo. Ahora, señores, llegó el momento de probar esta deliciosa pizza, que a los que les gusta la carne asada, la rachera, pues les recomiendo que pidan. Lo que les decía hace ratito es de que la tienen hecha a la leña, que le da un toque diferente. Es delgadita, no es masuda como las pizzas así, las que hacen como que en serie, las hacen con amor. y le voy a dar un llegue, pero me recomendaron este, ¿verdad? Este que es aderezo de el chipotle, que le pusieron un poquito. Vamos a ponerle aderezo de chipotle. Que lo vea la cámara, mira. Mira, carnal, cuando vengas, así mero. Y ahora sí, compadre. Esta, la, cuando salió, ya le traía ganas. Vamos para adentro. No, no, no, qué delicia, ¿eh? Una pizza delgadita, crujiente, qué buen sabor, el queso está sensacional. Esta pizza trae pimiento, cebolla morada, la rachera, pues no, ¿qué más te puedo decir? Está deliciosa. Y si tú quieres venir con tu familia, obviamente quedar bien con alguna novia o con el novio, te recomiendo ampliamente a que vengas con los amigos de Mr. Tanky, que está sensacional. Recetas originales, obviamente ellos traen ahí su estilo, su toque de la comida que ellos manejan. Y bueno, son chavos emprendedores que están dándole a Monterrey y a todo el mundo a tratar de que muestren sus recetas y que prueben algo diferente. Digo, se vale la hamburguesa ahí de la calle, de la colonia, pero también hay que probar cosas diferentes. Se los recomiendo ampliamente, como quiera, aquí en el programa va a estar saliendo lo que es la dirección, el Twitter, el Facebook de ellos para que lo sigan. Y cuando vengan aquí y lo vieron en Botaneando con la Mole, digan que lo vieron en Botaneando con la Mole, que querían probar las hamburguesas, la pizza. Es un lugar que está sensacional y va creciendo. Digo, a lo mejor en un año más estaremos viendo ya a lo mejor otra sucursal o un lugar en otro lugar. Pero si tú vives en San Nicolás, donde vivas, o cuando vengas a Monterrey, te recomiendo ampliamente que vengas a Mr. Danky. Le quiero agradecer a toda la gente de Mr. Danky por habernos invitado aquí a este gran lugar. Obviamente tener la oportunidad de probar sus platillos, son de primera calidad. Recuerden que es Cristina Laralde, aquí número 100, esquina con Cerro de la Conformidad. Está el arroyo, no tiene pierde aquí en San Nicolás, toda la gente de Las Puentes ya conocen. Y si usted, ¿mande? Por la prepa 7, oye, también a los de la prepa 7, pues si tienen la oportunidad, échense la vuelta. Y recomendarles, coman lo que es de calidad. O sea, aquí estamos viendo calidad, la comida bien hecha, como dicen, con amor. Y no importa invertirle un poquito más cuando estás comiendo algo que tiene calidad y que tiene sabor. Los invito a que experimenten y que prueben los diferentes tipos de hamburguesas, la pizza, todo el menú si quieren. Muchas gracias a Mr. Danky. Recordándoles que sigan visitando siempre, Botaneando con la Mole, siempre yendo a lugares diferentes en Monterrey. Próximamente en la Ciudad de México estaremos yendo a visitar lugares. Y en cualquier parte del mundo nos inviten, estaremos probando nuevos platillos, así como nuestros amigos de Mr. Danky nos invitaron. Quédense con más aquí en Botaneando con la Mole. Cuídense mucho, yo soy Iván Femat. Que tengan excelente noche, tarde o día, lo que estén viendo.